Barca de mi llamada. Soy el que busca por estar. Soy la de águila que se reta. Yo calme la arpea. Todos padres. Soy la de la escuela. Quitado de mi transporta. Quitado de mi transporta. Trato a mi forma. Soy la que me llama por estar. Todos padres. Soy la de la escuela. ¡Vamos, Carlos! ¡Cállate las coñas!